directamente de Córdoba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma. Alguna vez en su vida, que no levanta la mano, es un amargado. Todas las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Dice: me ha llegado el rumor de que tienes otro amor. ¿Qué? ¡A ver! Lo que dices por ahí, de que yo te hice sufrir, te agrega. Que resulta soy un gil y ahora te ríes tú de mí. Qué pena que me da tu nuevo amor si tus labios solo me ven. Deja de creer tu propia mentira, deja de sanar por la vieja herida. Déjame intentar revivir lo nuestro. Yo sé que aún me amas. Deja de querer. es verdad que yo no soy santo que tu devoción merece. Un culiarazo el amor, esa fama no me enorgullece. Es verdad que nací me, juro no era mi intención. Es que le cuesta a un plebeyo como yo ser el héroe. Todas. Quiero ver las manos de todos arriba, todos. Los que van a seguir de joda después del show. Acá trata haciendo, no sé, allá arriba. Acá. A ver. Dices en un tiempo que fuimos felices. A ver, escucha. Escucha. Mira lo que tengo acá atrás. Tengo un quilombo barro para vos. ¿Eh? Pero quiero... ¿Qué querés? Quiero que toda la gente. ¿Qué querés? Cuando comience este ritmo salsero. Sí. El que no salte se más aburrido, amargado. Mandale y adoptivo mecha, del Gran Rex. ¡Sí! ¡A ver! ¡Saltamos! ¡Su atención, por favor! ¡En la trompeta! ¡Lo tenemos! ¡Alullo! ¡Lo tenemos en el trombón, el perro! Yo quiero ver a todos con las palmas. Deja de creer en tu propia meta. Yo sé que tú me amas, aunque no lo digas. Deja de creer en tu propia mentira. Yo sé que tú me amas, aunque no lo digas. Deja de creer en tus propias mentiras. Deja de creer en tus propias mentiras. Yo sé que aún me amas, aunque no lo